Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Y bueno, pues muchas cosas que platicar el día de hoy. Gracias a los que nos han escrito a nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Estamos ahí recibiendo pues muchas de las opiniones y propuestas en todos estos programas que hemos tenido pues a lo largo de estos meses y también algunos anteriores. Hay gente que opina de algún programa porque escucha el podcast mucho tiempo después y a veces como que no les entiendo de qué me están hablando. Ya después cuando hacen, es que escuché esto así, bueno, ya más o menos me ubico en el tema y me ubico en la fecha y pues con mucho gusto ahí les estamos dando una opinión o un punto de vista o aceptando realmente una crítica porque muchas veces hay gente que nos dice es que eso no se dice así, hay una corriente que habla de esto. Bueno, hay quien nos vuelve a reeducar en esa parte, desde luego porque tiene un conocimiento mayor al nuestro. Y bueno, nosotros agradecidos incluso con ese tipo de comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Me preguntaban de qué estamos haciendo en Amecameca. Bueno, ahorita estamos, al rato vamos a dar un curso propedéutico para facilitadores aquí en la parroquia de la Asunción. Estamos a punto de abrir algunas cosas, pero estamos preparando también gente para que pueda pues dar esos talleres. El día de hoy vamos a tener una primer clase y me decían que cómo podían acercarse. Bueno, por el momento ahorita ya está como muy concentrado en cierto número de personas, así es que esperemos que más adelante podamos abrir otro y con mucho gusto, bueno, pues tú que quieres hacer algo por la sociedad y quieres tener algún grupo en X tema, incluso como el nuestro en Escuela para Padres, pues nosotros vamos a tener por ahí una preparación para todos ellos que nos están escuchando ahorita y que bueno, que más adelante pues quieren ayudar a su comunidad. Bueno, pues te voy a compartir los teléfonos aquí en cabina, 597-978-5252 o también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ya había algunos problemitas con la página, si tú la visitas te darás cuenta que la mayoría de todos ellos ya se solucionaron. Creo que ahorita no tiene ningún problema, pero bueno, tenos un poquito de paciencia. El propósito de estar modificando la página pues es justamente que tú la disfrutes, la puedas ver bien y puedas visitarla sin ningún problema. Antes de empezar nuestro programa, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, y ellos están ofreciendo una orientación gratuita. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco te ofrece que puedas hablarles. Si es que quieres consultarles, tienes algún problema emocional, pues márcales al 55 30 92 12 46 de 7 de la mañana a 20:30 horas. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, mejor conocidos como el Grupo NA. Bien, pues hoy vamos a tener un programa, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Vamos a platicar con dos grandes mujeres que pues, nos están visitando. Y pues en realidad la Universidad Intercultural del Estado de México, esta universidad que tiene un prestigio muy grande aquí en la zona, es de donde ellas vienen. Su plantel es el plantel Tepetlixpa y son licenciadas en salud intercultural. Ellas ya son egresadas de esta universidad y el día de hoy pues, nos van a platicar de tantas cosas. Entre ellas, pues la Universidad Intercultural del Estado de México está teniendo un congreso, está teniendo una serie de actividades y que bueno, pues estamos haciéndoles promoción porque nosotros aquí consideramos realmente que es súper importante el hecho de la educación y bueno, pues todo lo que ofrece esta universidad. Y bien, pues vamos a darle paso y presentar a las dos licenciadas que nos visitan el día de hoy. Primeramente, y está de mi lado izquierdo, la licenciada Aleida García Morales. Muy buenas tardes, Aleida. Buenas tardes. Y bueno, pues también está María Fernanda Andrade Castillo. Ella también es licenciada en Salud Intercultural. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por su visita. Y nosotros, bueno, pues encantados de que vengan a platicarnos, ¿no? A platicarnos de qué se trata todo esto que ustedes están haciendo ya como licenciadas. Yo siempre las veo muy activas y comprendo que, bueno, pues andan haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y no las hacen para ustedes realmente. Me imagino que hay una parte muy grande porque pues de ahí nace, ¿no? Pero me parece que lo que ustedes vienen a ofrecer es un conocimiento, acercarlo a la comunidad. La universidad tiene como propósito vincularse. Después de toda esta pandemia, en donde ustedes hace 2 años pues, iniciaron una serie de actividades que, bueno, pues la pandemia las vino a romper. Pero lo más importante es que hoy en día, pues ya están otra vez en actividad, ¿sí? Bueno, pues no sé si gusten, María Fernanda, si gustas comentarnos, a ver, platícanos. Primeramente, ¿dónde está la Universidad Intercultural del Estado de México? Bueno, como dice bien, es Estado de México. Existen 2 sedes como tal de la universidad, que la matriz principal de esta, bueno, se encuentra en San Felipe del Progreso, Estado de México, y la otra sede, digamos como el otro campus, que es al que pertenecemos nosotras dos, es aquí la sede en Tepetlixpa, que igual estamos como un poquito repartidos por cuestiones de espacio y todo esto, uh-huh. Y bueno, tenemos una instalación que está sobre la carretera federal, a altura de la gasolinera aquí en Tepetlixpa y la otra sección, digamos, que está en el parque ecoturístico de Tepetlixpa. Y bueno, al momento se encuentran 2 carreras de este lado, que es desarrollo sustentable y nosotros, que vienes, bueno, salud intercultural, ¿no? Muchas personas siempre nos han platicado, preguntado, bueno, ¿qué es la salud intercultural? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen ustedes? Sí. ¿No? ¿A qué se dedican? Porque a través de nuestra formación hemos visitado diferentes instancias, ¿no? Tanto como médicas, tal cual, igual en la comunidad, ¿no? Pero siempre como que el nombre es como de que nos genera esa incertidumbre, ¿no? Realmente, ¿qué hacen? Es curioso. Claro. Y pues bueno, al final del día es una licenciatura que se sustenta de 4 ejes. El primero es de medicina alópata como tal, porque pues sí tenemos que llevar alguna formación médica de alguna manera para, bueno, diagnosticar y dar tratamiento y toda esta parte. Viene otra parte que es el eje de medicina tradicional mexicana, que justo es, más adelante vamos a abordar partes del congreso, pero es donde vemos realmente aquí como toda la comunidad, ¿no? Todavía esta zona como que es muy rica en cuanto a médicos tradicionales, temazcaleros, parteras, entonces, bueno, es una forma de seguir preservando y perpetuar todas estas prácticas que ya se han hecho, ¿no? Ahora también lo que les comentaba yo, que la universidad o se buscó que fuera de este lado del estado, porque, bueno, tenemos una gran variedad de plantas medicinales, gran variedad de las plantas que se exportan salen de esta zona, porque, bueno, el suelo es muy bueno y, pues, hay plantas que son endémicas como tal, ¿no? Tenemos nuestro otro eje, que es el de medicina tradicional china. Bueno, ahí practicamos realmente, ¿no? Toda esta cultura, que es un choque cultural muy grande el que tenemos ahí, pero bueno, empezamos aprendiendo esta cuestión de la acupuntura. A veces nada más es acupuntura y se quedan en acupuntura, ¿no? Pero también conforma otras partes que pues llevan rehabilitación, masaje, la cuestión de las ventosas, auriculoterapia y todo esto, ¿no? Y otra parte muy bonita, el eje de psicosomática, ¿no? Uh-huh. Relaciones mente-cuerpo, ¿no? ¿Qué hacemos con la psicosomática, claro, ¿no? También pues estamos checando esta parte, la difusión del próximo diplomado que se va a dar aquí en la zona. Uh-huh. Y bueno, la psicosomática es como esa parte rica, como es el punto ontológico de la carrera como tal, ¿no? Uh-huh. Porque estamos acostumbrados a que solamente tratamos malestares físicos siempre, ¿no? Uh-huh. Y siempre como el malestar físico y ahí está, pero a veces no nos damos el tiempo de visualizar, ¿no? Que no solamente pasamos por cuestiones físicas, sino que a veces esas cuestiones emocionales uh-huh. pueden crear pueden ser la raíz de una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces la psicosomática, bueno, se encarga de esta parte de las relaciones mente-cuerpo y bueno, para poder trabajar y ver qué es desde dónde parte, ¿no? A veces no solamente parte de nosotros, sino que también podemos generar enfermedades que a veces nos pueden heredar, ¿no? Claro. Pero pues viene justamente de un momento de algún estrés, de alguna situación traumática que hayan vivido nuestros padres, ¿no? Sí. Entonces, relacionar todo esto es increíble, es bonito, porque es integrar nuestras cuatro ramas. Claro. Y hacer que no solamente, digamos, una sanación parcial o paliar los síntomas de claro. nuestros pacientes, sino que busquemos esa raíz, tanto emocional, claro, tal cual. El origen. Sí, sí, es buscarlo y claro. ya okay, desde ahí podemos partir y ver qué es lo que le puedes ayudar, ya sea que lo ayudes con acupuntura, con herbolaria, con una sesión de psicosomática tal cual, claro. y todo en conjunto, ¿para qué? Para que pues, tu paciente en primera salga mucho más rápido sí. y se lleve una satisfacción mucho mejor. Ahora estamos acostumbrados que en un sistema de salud como el que se maneja a nivel, aquí en México, ¿cómo es, no? Una consulta de un México legista que claro. dices 10, 15 minutos, ¿no? Sí, sí. Y a veces cuando nuestra consulta dura hasta hora y media, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tanto haces? Bueno… No quisiera yo decírtelo, pero dices, bueno, tienes que hacer de es todo. Es importante sí, porque dices esa otra parte, ¿no? Oye, dime. María Fernanda, me llama mucho la atención algunas cosas que estás señalando, ¿no? Y me queda ahorita que no interactúa el médico tradicional con el paciente. Vamos a ir una pausa, pero me gustaría regresando a hablar un poquito de eso, regresarme un poco en eso. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4 y 16 minutos. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, súper interesante. Se nos fueron el primer bloque rapidísimo. Bueno, ni sentimos. Te recuerdo que nos visitan dos grandes mujeres. Ellas son licenciadas en salud intercultural. Nos visitan de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y hasta este momento, la verdad es que es súper interesante la plática. Ellas son Aleida García Morales y María Fernanda Andrade Castillo. Y bueno, antes de irnos al corte, nos estabas platicando, María Fernanda, este asunto, yo me fui imaginando cuando tú ibas describiendo esto de las de los psicosomático. Y este asunto de que nos hablabas, platicabas un panorama general de incluso de la medicina local, de las parteras, de la medicina con hierbas, de una serie de soluciones que la misma comunidad a través de los años ha ido heredando, y ahí me imagino alguna abuela enseñando a la hija, y bueno, cosas que así, ¿no? Me puse a imaginarme todo eso. Pero también tocaste otro asunto, el hecho de que muchas veces estamos en esa parte de nada más calmar el dolor, sin tratar de ir al origen. Sí, pocos son los médicos que cuando tienes un dolor de estómago, una gastritis, te preguntan cómo ha sido tu estilo de vida, qué problemas has tenido, o qué problemas tienes en el presente, si hubo alguna pérdida en tu familia, si algo pasó, ¿no? Y digo, ahora con la pandemia, pues seguramente muchas personas están así. Pero a ver, platícanos un poquito de cuál es la preparación de esta licenciatura que ustedes tienen. ¿En qué parte se comprende que el contacto con el consultante, con el paciente, tiene que ser como más humano? Así lo veo yo. Desde luego porque son otro tipo de técnicas, otras alternativas, otras herramientas. Tú me hablabas de un abanico de tantas posibilidades y eso es maravilloso. O sea, no nada más es una. Y ya, sí. Si dentro de lo que yo aprendí te puedo ayudar, pues te ayudo. Claro. Y si no, pues no. A ver, ¿cómo es? Podríamos decir a lo mejor, ¿cómo es, no sé, una consulta? O sea, ¿qué visión tienen ustedes? ¿Qué panorama humano tienen al servir con su profesión? Bueno, parte de distintas premisas realmente, porque pues, te comentaba yo, no estamos acostumbrados a vivir demasiado rápido, uh-huh. a vivir procesos, enfermedades uh-huh. y que se nos quite ya. Uh-huh. Y no nos damos el tiempo de conocernos, ver qué es lo que nos está pasando también a veces, uh-huh. ¿no? Entonces, a veces cuando llegan a consulta, de repente lo que necesita una persona es que le escuches, es que uh-huh. puedas ver todo eso, ¿no? Me ha tocado ver cómo es la atención dentro del sistema también, y dices, bueno, si tu paciente ya lo está tratando mal la enfermedad, ¿por qué tú como personal de salud lo tratas también mal? Uh-huh. Ni no debería de ser así, porque por eso acuden contigo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa necesidad, pero no es abusar de esa necesidad, más uh-huh. bien es comprenderla y, bueno, ¿en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, ¿no? A través de los bloques, de las materias, todo esto, pues sí tenemos como ese sentido como muy humanizado realmente. Uh-huh. De repente sí, pues luego nos bulean, ¿no? Es que pues, tratan con mucho amor o son como muy amorosos con sus pacientes. Y dices, pues no, o sea, realmente es un sentido humano que les transmites ya a ellos. Y ellos con esta parte, pues realmente se quedan como fascinados y felices porque dices, bueno, es que vaya, hasta que alguien comprende que no solamente vine a una situación, ¿no? Uh-huh. Sino que englobas distintos puntos de su vida, de todo. Y les das esa oportunidad, esa uh-huh. Esa oportunidad de que puedan cambiar ese panorama, ¿no? Hemos visto dentro de nuestra formación, llevamos una parte que es la vinculación comunitaria, ¿no? Uh-huh. Que es esa parte rica, bonita de la carrera, donde nosotros vamos a comunidad, a lo mejor digo, bueno, yo soy Dosumba, me sí. aboqué totalmente a trabajar en Dosumba. Aleida Tepetlixpa, me parece que igual se abocó a trabajar su brigada en Tepetlixpa. Y es donde, pues, bueno, vas casa por casa, ¿no? Y preguntas de repente cómo es el sistema de salud, cómo los tratan, si les gusta, cómo es la consulta, qué es lo que quizá les gustaría, cómo les gustaría que los trataran en la consulta, ¿no? Uh-huh. Y dicen, bueno, me gustaría mejor que, pues, me vieran a los ojos, uh-huh. que mínimo, pues, se tomaran esa, bueno, cómo te sientes más allá de, bueno, sí, ya vi que te duele esto y hasta uh-huh. ahí, ¿no? Que ese corte tan tajante, uh-huh. sino más bien que se vea que te preocupas por sí, ellos, desde ¿no? Luego. Ajá, entonces es importante. Es importante. Y a través de eso, bueno, nosotros hacemos como una recopilación de muchísima información, donde, bueno, empezamos también a ver todas las prácticas que todavía existen de los médicos tradicionales uh-huh. y todo esto, ¿no? Entonces es una forma de que no se desvirtúen tradiciones, uh-huh. y toda esta parte más bien es perpetuarlas, uh-huh. y hacer que a través de todo esto, bueno, la seguimos sustentando, porque claro. pues ves la cuestión ya científica como tal o como licenciados, bueno, uh-huh. esto funciona porque a lo mejor intervienes aquí y no sé, ¿no? Entonces ya con eso les puedes dar un sustento, y fíjate que lo bonito que yo aprendí o que me llevé de la comunidad totalmente, es que salíamos a hacer la cuestión de la vinculación y, bueno, bien saben, en Ozumba, bueno, existe el tianguis y es una cuestión muy maravillosa y hay una sección dedicada a las plantas, ¿no? Entonces, pues yo iba con las señoras a entrevistarme, ¿no? Uh-huh. Justo nos entrevistábamos, platicábamos y ella me decía, no, pues fíjate que esta plantita sirve para esto y esto uh-huh. y esto. Y digo, ah, pues sí, que nosotros también lo utilizamos para con esto, ¿no? Y como que hacíamos un intercambio de, uh-huh. de conocimientos uh-huh. y entonces… Más allá de que pues, se sintieran como agredidos, robados, no sé cómo expresarlo, uh-huh. pues más bien era un ganar-ganar para ambos, uh-huh. ¿no? Y así nos ganó, bueno, yo personalmente uh-huh. me gané a muchas personas de que vendían plantas, sí. Y me enseñaron mucho, también me enseñaron mucho a tratar como la cuestión de la comunidad, porque bueno, hacíamos ese intercambio y ellos decían… quedaban como con un sabor de boca rico claro. y muy felices con nosotros porque decían… Pues qué bueno que me compartes esta parte, ¿no? Sí. Yo no la sabía. ¿Y para qué utilizas esta planta, no? Entonces ya le ibas dando como más puntos. Obviamente lo que nosotros tratábamos de fomentar dentro de eso, bueno, es que a lo mejor ya no se hiciera ese uso tan… está bien el uso tradicional, pero a veces se presta a las malas prácticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, pues tratar de también orientarlos a ellos y a través de eso, bueno… Nos llevábamos cosas todos, ¿no? Y ahora, pues, en esa cuestión de la vinculación, pues éramos 5 o 6 compañeros de la licenciatura de diferentes grados, que ellos veían, ¿no? A lo mejor el trabajo entonces de los como más grandes, ¿no? Que decían, ah, pues miren, ellos intervienen de esta manera, podemos también nosotros, entonces es un modelo a replicar, ¿no? Entonces no solamente era como una cuestión cuadrada, sino que más bien nosotros, bueno, lo podríamos amoldar a nuestra manera, ¿no? Entonces trabajar con ellos era así, ¿no? Entonces, ya cuando ves la atención dentro de consulta, uh-huh. bueno, llegas, los recibes, tomas signos vitales, toda esta uh-huh. parte, y dices, ah, ok, ya tomé signos, ya vi que pues estás estable, o a lo mejor tienes presión alta, pues, no uh-huh. sé, ¿no? Entonces ya empiezas a tomar signos, uh-huh. haces una breve plática, si va a ser como, si es primera vez, obviamente pues, un historial clínico, uh-huh. ver toda esta parte, y posterior, bueno, si vas a hacer alguna de tus prácticas, porque pues eso es lo bonito también de nosotros, que pues nuestros pacientes no es como que llegan, ya lo consultaste, te receto y vete, ¿no? Sino que pues ahí mismo le das parte del tratamiento, ¿no? Y entonces ya solamente para complementar ese tratamiento previo en la consulta, bueno, haz una recomendación uh-huh. herbolaria, haz alguna recomendación alimentaria, inclusive, ¿no? Si vas a llegar a dejarle algún ejercicio de terapia, pues también con eso se lleva, ¿no? Entonces, bueno, vas trabajando muchas situaciones que ellos dicen, yo estoy feliz de llegar a consulta y hacer todo esto. Uh-huh. Igual, es esta parte de que pues también como no existen espacios como tal de licenciado en salud intercultural, bueno, muchas veces pues hacemos esta labor de dar consulta a domicilio, ¿no? Ajá. Vamos a domicilio y justamente pues igual le dejas parte del tratamiento y dice, pues nomás aquí le dejo el resto que es pues estas recomendaciones, ¿no? Aleida no me dejará mentir, uh-huh. Cómo es la consulta cuando vas y dice, bueno, es que pues de repente, ¿no? Estamos acostumbrados que pues siempre aquí era la institución, ¿no? Que hay que esperar que se saca ficha y todo eso. Claro. Y tú dices, lo que decíamos, ya sufres demasiado y dices, sí. Yo te puedo ayudar. Es más, yo voy a tu casa, claro. yo voy y te veo. Y realmente así funcionaba el sistema real de salud, ¿no? Uh-huh. Justamente, ¿qué ha pasado? Pues el médico iba a la casa, lo veía, ¿no? El médico tradicional, y de hecho así debería funcionar, ¿no? Es un uh-huh. modelo a replicar que estaría muy padre retomarlo, porque ya sí. se hacía, sería retomarlo. Que pues justamente primero llegamos con el médico tradicional, vemos a través del herbolario y toda esta parte que es muy rica y que a veces muy inocua también, uh-huh. que no tenemos efectos secundarios, que en buenas dosis, bien administradas y todo esto, bueno, pues sí tiene un efecto positivo en el cuerpo humano, ¿no? Entonces dices, bueno, lo hacemos de esta manera, ok, si ya no funciona o realmente no está teniendo el efecto que quieres, ok, nos podemos brincar ahora sí a la medicina convencional, uh-huh. que la medicina convencional es buenísima en muchas situaciones, más en urgencias, uh-huh. bueno, es como el máster ahí, ¿no? Es donde de veras tienes mucha destreza. Pero justamente es, bueno, ya no funciona aquí, podemos brincar a la siguiente instancia, ¿no? Y seguir a la otra instancia. Pero es hacer un trabajo en equipo, no es hacer un trabajo de imposición totalmente donde mi medicina es la que funciona, ¿no? O sea, realmente es bueno hacer un trabajo colaborativo en equipo. Y a veces nos peleamos mucho con eso. Digo, nos peleamos porque hay gente que te dice, lo que yo hago es... Y dices, no, hay que trabajar en equipo. Digo, sí, al final del día, ustedes y yo, es compartir. Sí, es compartir, es crear una conciencia en la cual, pues vayamos todos como para ese lugar, ¿no? Y, sí. Y yo, ¿sabes, Aleida? Estaba yo pensando, Aleida estuvo con nosotros hace algunas semanas, y bueno, Aleida, me quedé con una parte cuando vino, cuando viniste hace unas semanas, en donde yo creo que también María Fernanda nos lo transmite, ¿no? Porque ella está platicando y a lo mejor la gente, pues desde luego no la ve, pero no se da cuenta de ello. O sea, lo dice con una satisfacción, con un orgullo de que pues esto es bueno. O sea, esto está caminando y ya ni le quise preguntar de alguna experiencia personal con algún paciente porque seguramente ha de haber sido un momento muy bueno. Pero la última vez tú platicabas y me quedé con este asunto del amor porque Aleida cuando vino nos platicaba de todo lo que tú nos describes, Fernanda, pero al final, bueno, una no nos alcanzó mucho el tiempo, pero la otra fue esta parte de mirar al consultante, al paciente, primeramente como una persona. Sí. Sí, y eso, bueno, de ahí se desprende muchas veces el amor. Y cuando Fernanda habla del acompañamiento, del escucha, del mirar, de ponerse en el lugar del otro, creo que eso es a lo que más o menos estábamos llegando a conclusión esa vez. En tu experiencia, ¿qué nos platicas? Tú eres de una segunda generación de esta licenciatura. Obviamente escuchamos a Fernanda, que fue de la primera, pero ¿tú cómo ves todo esto en ese sentido del respeto que le tienes al paciente? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues yo creo que desde mi experiencia, al momento de la elección de la profesión a la que me iba a dedicar en mi vida, pues ves las opciones, ¿no? Y yo veía, pues, dentro de mis gustos, cuál era mi camino, ¿no? Lo estaba buscando. Y siempre que pensaba, doctora, ¿no? Decía, decía no me gusta. Pero ahí, o sea, había algo que te lleva. A final de cuentas llegas a tu camino, ¿no? Y bueno, cuando conocí la licenciatura, dije, bueno, es un modo de ayudar a las personas en mi comunidad. Pero no es tal el camino que yo conocía cuando veía a los doctores, las doctoras, ¿no? Porque, pues, digamos, uno como ciudadano, pues, tiene la experiencia de ir a la institución a esperar, a veces hasta recibir, pues, malos tratos, sí, ¿no? Sí. Y, bueno, definitivamente ese no era el camino. No aspirabas a eso, aspirabas a todo lo contrario. Así. Y, bueno, nos preguntaba que desde qué momento teníamos ese sentido humano de la atención a la salud, ¿no? Y yo les puedo compartir a tanto a los jóvenes que a lo mejor lo estén considerando como una opción, como para los compañeros que ya están integrados y para las personas que se gusten acercar a cualquiera de nosotros, que desde el primer día que yo estuve en la universidad, desde ese momento fue cuando se nos inculcó que no vamos a tener clientes o pacientes, personas a las cuales calmarles un dolor, sino a seres humanos que confiaban en ti para que los ayudaras. Y a veces es con tanta, llegan con tanta necesidad, ¿no? Claro. Y bueno, como comentaba mi compañera, las consultas. No son como llegar, ver qué tiene, darle su receta y que se vaya, ¿no? Sí es. Sino que al mismo tiempo como funcionamos pues con la interculturalidad aplicada a la salud, desde el diagnóstico. Porque muchos decimos, ah, bueno, la interculturalidad aplica en la diversidad de recursos que tienes para ayudarlo, ¿no? No, desde el diagnóstico. Nuestros pacientes no tienen un diagnóstico, tienen muchos diagnósticos, ¿no? Demasiados. Porque para empezar, todos los pacientes de cualquier médico tienen muchos diagnósticos, ¿no? Claro. A lo mejor llegan por uno principal, que es el que tienen la molestia. Sí. Pero cuando les hace su historia clínica, salen... bastantes. Ajá, sí, bastantes. Sí. Y bueno, y nosotros que manejamos pues varios tipos de medicina, que uh-huh. vemos al ser humano como un todo, uh-huh. Pues más allá, porque lo ves, ¿no? La diabetes, pero ¿cuál es el conflicto a lo mejor bioenergético que tiene para que ese síntoma físico se manifieste, ¿no? Uh-huh. Por la parte tradicional, uh-huh. A veces cuando es porque estudiamos algo de náhuatl, uh-huh. y bueno, no nada más la lengua, sino también lo que hay detrás, la cultura, ¿no? Uh-huh. Y dices, ah, pues es el espíritu de tal uh-huh. animal que se manifiesta, uh-huh. ¿no? Entonces, en el cuerpo. Entonces, pues nuestros diagnósticos así son múltiples. Muy amplios, también. Ajá. Sí. Entonces, eso ya nos favorece más a que todos los recursos que tengamos uh-huh. los apliquemos. Y bueno, comentaba mi compañera sobre la psicosomática, ¿no? Uh-huh. Que es como la parte que une todas las uh-huh. medicinas que nosotros manejamos. Uh-huh. Porque sí, es la relación cuerpo-mente, es uh-huh. unirlos. Y de hecho, por ejemplo, en la medicina tradicional se maneja de la misma manera, ¿no? A lo mejor no se dice así como hablábamos sobre la psicosomática la vez pasada, ¿no? Uh-huh. Que expliquemos tanto que ese pensamiento va a tener un efecto sobre los síntomas físicos. Pero sí, por ejemplo, el médico tradicional te va a preguntar si te enojaste, si hiciste uh-huh. un coraje, ¿no? Uh-huh. Porque ya llevas algún síntoma, a lo mejor alguna colitis, gastritis. Uh-huh. A él le va a interesar tu estado emocional. Uh-huh. Y está aplicando la psicosomática de una manera tradicional, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en medicina tradicional china, todos uh-huh. los síndromes, ya cuando ves al paciente enfrente uh-huh. de ti, dices, bueno, pero porque se alteró la dinámica de su energía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya indagas, uh-huh. y lo primero que indagas es sobre su estado emocional. Oye, Aleida, perdón por interrumpir, pero uh-huh. tengo la impresión de que, digo, yo lo he experimentado también, de que medicina como la que ustedes están ofreciendo, o soluciones que ustedes están ofreciendo, también implica el que el consultante, a partir de estar tan, entre comillas, programado, uh-huh. Puede no creer. Sí. Sí. Y eso, se convierte, bueno, también en el médico tradicional podemos no creerle, porque luego claro. hasta lo señalamos, ¿no? Ay, ese doctor o esa doctora, ¿no? ¿Para qué me dio esto? Cosas, o sea, como que somos de por sí rebeldes para ese tipo de sí. situaciones. Pero, ¿qué sucede, Aleida, cuando de todo este conocimiento que tú tienes, un paciente, no sé, no quiere probar, no quiere... Ay, es que no quisiera meterme en situaciones de comprometerte a algo tan, tan, tan puntual, que bueno, que a lo mejor igual no lo puede entender bien la gente que nos escucha, y no porque sea ignorante, sino porque a lo mejor igual una palabra significa para ellos una cosa y otra para claro. nosotros y otra para ustedes. Pero, ¿cómo se maneja eso? Se van, es que de verdad me parece, la verdad, a mí súper importante e interesante el hecho de que ustedes sí se involucren en este asunto de que qué te pasó, ¿no? O sea, ¿en qué momento te detuviste o qué vino a provocar esta situación, que era tu organismo, tuvo una respuesta, como ustedes lo explicaban la vez anterior, tuvo una respuesta y entre ellas están... pues incluso hasta problemas familiares o, sí. o muertes o de duelos. Hecho, es muy fácil de explicar. Ah, y de mira, entender. Genial, genial. Lo que es difícil es ejecutarlo. Ah, claro. Ok. Bueno, pasarlo a la práctica. Sí. Ajá. Tanto la primera generación como la segunda, sí. desde los primeros días tuvimos sí. como tutor al doctor Aurelio. Sí. Y él nos hacía mucho hincapié de que para tratar a un paciente existen obstáculos, ¿no? Uh-huh. El primer obstáculo es el paciente mismo. Uh-huh. Y es de lo que hablábamos, de las herramientas que a lo mejor en el diplomado que oferta él, y bueno, que nosotros lo tuvimos como preparación dentro de la universidad, sí. son muchos recursos para poder lograrlo. Uh-huh. Porque sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque decía, los pacientes, las personas ya estamos programadas, uh-huh, para ir al médico para que él nos calme a nosotros el dolor y, uh-huh, los síntomas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues sí nos acostumbramos a que sea responsabilidad del médico, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad el médico es el facilitador. Uh-huh. Él te da las opciones, los recursos y te da la guía. Uh-huh. Pero el trabajo es personal, ¿no? Sí es un reto para el médico porque no es como decir, ah, yo nada más le aconsejo y ahí él sí lo hace o no, ¿no? Pero sí es un reto porque a final de cuentas tu misión es que esa persona sí se sane, ¿no? Claro. Entonces, el primer obstáculo que, uh-huh, se tiene es el que el paciente tenga la fortaleza, uh-huh, y el deseo de sanar, sí, porque pero de sanar, ¿no? Porque, sí, una cosa es calmar mis síntomas y otra cosa es sanar por bueno, completo. Qué maravilloso, eso es. Hablaba, diferente, muy, sí, diferente. Sí, hablaba de la raíz del problema, ¿no? Uh-huh. Y lo veo con todos, absolutamente todos los, uh-huh, pacientes. Yo sé que si van y les pongo acupuntura, auriculoterapia y les mando su herbolaria, uh-huh, se les van a calmar los síntomas, pero en 1 o 2 meses van a regresar con lo mismo. Con lo mismo. Y voy a volver a hacer lo mismo y ya tengo paciente de por vida o para rato, sí, ¿no? Ajá, sí, ¿sabes? Sí, me puse a pensar en algo que vi muy chusco en la semana, si me lo permiten. Llegué a comer una taquería, uh-huh, y decía un letrero en la taquería. Uh-huh. Decía, por favor, lávese las manos porque luego le echa la culpa al taquero. Sí. Sí. Entonces, hay una responsabilidad por parte, sí, del paciente. Y es de lo que hablaba el doctor, uh-huh, uh-huh, que lo primero que hay que romper como obstáculo es el miedo a, uh-huh, enfrentar la situación que nos está causando el problema. Uh-huh. Entonces, me recuerdo mucho la primer técnica que nos enseñó, se llama Kinder. Uh-huh. Entonces, en esa técnica nos enseñaba a que ayudáramos a nuestro paciente a que se imaginara que el monstruo que está dentro de él, al que tiene que vencer, era como una calcomanía plana pegada en la puerta, uh-huh, para que él pudiera tener el valor de enfrentarlo y analizarlo, ¿no? Porque si se lo... O sea, el paciente... incluidos, uh-huh, nosotras, como, uh-huh, porque somos pacientes también, sí, nos imaginamos a nuestro monstruo, uh-huh, pues, gigante, o sea, todos pensamos que el problema que tenemos es el más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso dificulta enfrentarnos a nuestros problemas. Uh-huh. Y cuando yo les oferto, por ejemplo, a mis pacientes que, pues, esta parte del trabajo emocional, uh-huh, muchos dicen, después, o mejor... Entonces, sí, lo que huye. Yo voy haciendo es como que con cada consulta que van teniendo conmigo, pues les voy ofertando, ayudando y diciéndoles que el deseo de sanarse y de estar bien debe ser más fuerte que el temor y el miedo que tienen a enfrentarse a sus monstruos. Que sería sacar. Porque lo que si los ahí. Enfrentan, uh-huh, lo van a dejar atrás y, uh-huh, van a poder seguir adelante y con mucha más fuerza, ¿no? Y si no lo hacen, ese monstruo de por sí va a estar ahí de para siempre, ¿no? Y los va a atormentar, aunque traten de no hacerle caso, los va a atormentar. Híjole. Pero pues sí, es mucho convidarles de sí, que no, se puede, que, de que bueno, se puede. Es que chicas, en realidad pues es hasta asunto de psicología, de liderazgo, de encuentro significativo, o sea, que un paciente tenga un encuentro significativo con alguien como ustedes. Que están dedicadas a mirarlo, a entenderlo, a acompañarlo. Yo creo que ni siquiera decirle en qué está mal, ¿no? O sea, yo no las escucharía, no las escucho así, ¿no? Sino es como, no sé, hay un término tanatológico que habla del respeto hacia el paciente en donde dices como entrar a un templo y hay que quitarse las sandalias. Claro. Entonces, de esa manera están ustedes... tomando. Pero, ¿saben qué es lo más maravilloso? Que me queda claro ahorita que les encanta la profesión y están, sí, fascinadas, ¿no? Oye, Fernanda, Platícanos un poquito del congreso. ¿Sabes por qué? Porque se nos va a ir el tiempo. Ok. Y, pues mira, vamos a estar ahorita a 2 minutos del corte, pero sí. Ustedes tienen, están en un congreso. A ver, ahorita la universidad está promoviendo un congreso. Platícame un poquito de eso. Bueno, estamos promoviendo esta parte de seguir salvaguardando muchas tradiciones, muchas situaciones que existen aquí en la zona, como lo es la cuestión de la partería, como la cuestión del temazcal, y pues toda la parte de la medicina tradicional que pues ya les había comentado, que tenemos todo un mundo aquí de este lado, que bueno, es bonito, pero que también bueno, hay que seguirlo preservando, porque pues se ha ido perdiendo, se desvirtúa de repente con las malas prácticas. Bueno, esta vez, bueno, es el segundo congreso de medicina tradicional mexicana, temazcal y partería en la zona de los volcanes. El primero lo tuvimos previo hace 2 años, justo en febrero, para marzo nos encerraron para lo de la pandemia, pero tuvimos un primer piloto, toda esta parte con todo, pues, no, todo el alumnado todavía en ese entonces, yo era pasante de la licenciatura. Entonces, bueno, todos los compañeritos que todavía estaban ahí, bueno, entraron y vieron toda esta parte. Esta vez, bueno, se pretende o se está haciendo, más bien está realizando un trabajo mucho más grande porque vamos a invitar a toda la comunidad en general que entre con nosotros, que vaya a compartir, que vaya a conocer, que sepa qué es lo que se está haciendo, que todavía esta medicina sigue viva, ¿no? Yo realmente la medicina tradicional mexicana ha sido como, es mi vida, o sea, más allá de todo eso, es mi vida porque comprende muchísimas situaciones, no solamente la cuestión de la herbolaria, sino también la cuestión de la danza, ¿no? Que es algo que practico muy seguido y que pues con eso ha sido como ese vínculo que yo he creado, que yo he dicho, bueno, yo soy perteneciente, yo lo amo, y pues lo tengo que rescatar, tengo que ayudar a fomentarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bien, dentro del congreso vamos a tener, va a ser de 2 días, vamos a hacer día sábado, día domingo, 2 y 3 de julio de 20 días, 25 días aproximadamente. Entonces, vamos a tener el primer día sábado, va a ser parte del simposio y del coloquio de la universidad, donde se van a presentar algunos trabajos de investigación que están haciendo con los compañeros y algunas otras ponencias magistrales que, pues, la verdad van a estar bastante interesantes. Algunas tienen que ver con normativas de la interculturalidad, algunas otras de trabajos que están haciendo algunos investigadores docentes en la universidad. Y creo que también va a haber una conferencia de un libro que se hizo en Atlautla, pero que ese libro se hizo, pero todas las plantas que mostraron ahí fue una investigación que hizo en el Tianguis de Ozumba, ¿no? Creo que el libro se llama Olor a Hierba, me parece, es el nombre, un bonito nombre. Y no, ya tuve la oportunidad de ojearlo solamente porque, pues bueno, hasta ese día que supongo y espero que lleven en físico para pues, obtenerlo, pero de ahí en fuera, pues es una bibliografía muy, muy bonita, son fichas técnicas que son con un lenguaje bastante coloquial para el público en general. Perfecto. Excelente. Mira, me voy a quedar con esa palabra del olor, porque ya me lo hiciste imaginar. Vamos a ir a una pausa. Claro, claro. Y regresamos, por favor. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias de verdad por esperarnos y bueno, porque la plática está muy, muy buena. Ella, Aleida García Morales y María Fernanda Andrade, pues, Andrade Castillo, son licenciadas en Salud Intercultural y maravillosa esta carrera, ¿eh? O sea, la verdad, ya había yo escuchado un poco, pero no había yo profundizado tanto en el tema. Bueno, nos quedamos, María Fernanda, pues ya casi nos vamos a ir, pero... María Fernanda, nos explicabas esto del Congreso y lo que va a haber, y bueno, va a haber uno, dos días, sí. Muchas cosas, se antoja ir. Sí, sí, no, la verdad es que realmente va a ser un evento para que, pues, toda la familia, un evento familiar, y pues bueno, terminamos con el primer día con igual cerrando con ponencias y todo esto, y bueno, para el segundo día, y me complace mucho compartirlo con ustedes, sí. Vamos a abrir el evento con danza. Ah, con danza prehispánica, porque parte de estas cuestiones de la traición y de la interculturalidad, bueno, es también esta parte de la danza, que es una práctica que, pues, de alguna manera cuida el cuerpo también, ¿no? Entonces, pero este asunto maravilloso del contacto con los elementos de la tierra es maravilloso. Sí, sí, sí, no. Ya ni te pregunto qué sientes cuando danzas, porque si no, no vamos a terminar. Es una felicidad enorme. Oye, o sea, yo solamente... ¿en qué horario empieza esto? A ver, vamos por horarios. Bien, como les comento, el día sábado empezamos en línea a partir de las 8 de la mañana. Uh-huh. Más adelante, si me permiten, les voy a enviar flyer e información de cómo está estructurado esto. El día domingo 3 de julio empezamos a las 7, de 7 a 9 de la mañana vamos a empezar con la danza. Uh-huh. Previo vamos a hacer un trabajo muy bonito con un grupo de nuestro Temascheni, y él es nuestro profesor de náhuatl. Uh-huh. Va a traer a su grupo de la ciudad, entonces va a ser ese choque, ¿no? Ya nos conocemos y todo, uh-huh. pero pues esa ayuda, esa reciprocidad que tenemos con él, pues también maravillosa. Entonces empezamos con danza, de ahí seguimos con una ponencia de filosofía náhuatl, uh-huh. con unos profesores de aquí de la zona, con el profesor Armando Blanco y maestra Malú, uh-huh. que igual son muy, muy conocidos ellos. Ellos nos van a regalar una ponencia. Posterior a ello, tenemos otra ponencia de partería. De ahí vamos a hacer, y creo que es el punto bonito principal de nuestro congreso, hacerle un reconocimiento a todas las parteras de la zona de los volcanes, wow. que todavía existen y que, pues bueno, a la fecha siguen trayendo muchos niños al mundo y que, pues bueno, sí. alguno de nosotros nos tocó a lo mejor que nos recibiera una partera, claro, o que nos llevara, claro. todo el control, ¿no? Entonces, pues toda esta parte que es rica, que existe, que bueno, se le puede dar ese reconocimiento, bueno, se le va a hacer por parte de nosotros, porque pues ellos para nosotros son grandes maestros, porque no son esos maestros que van y te dicen, mira, aquí está el libro, léelo, te lo aprendes y vienes, ¿no? Sino que, a ver, ven, hijo, ven, te voy a enseñar, esto se hace wow. así, y pues que inclusive te dan esa oportunidad de poder interactuar también, ¿no? Oye, pues hay que invitar a una partera, ¿no? aquí al radio, ¿no? Sí, claro que sí. Que nos platique todo esto, estaría maravilloso. Todo este mundo. De hecho, ahorita va a ser eso, después del, digamos, como el conversatorio entre parteras, porque va a ser un conversatorio al final del día, porque también vienen algunas parteras de Morelos que se les invitó, entonces, bueno, se va a ir a conjuntar parte aquí, zona de volcanes, y con Morelos, vamos a juntar las parteras, ¿no? Oye. De ahí... tenemos talleres, uh-huh. tenemos varios talalleres, por ejemplo, tenemos cerrada de cadera, forma tradicional, tronada de empacho, que es como uh-huh. una enfermedad muy común y toda sí, esta parte claro. que tenemos en casa, su servidor va a dar un taller de Xochipactli, masaje uh-huh. floral, uh-huh. una amiga de aquí de Ameca, nos va a regalar taller con sobada de rebozo, igual va a haber pláticas para prenatales y todo esto, igual va a haber un canto que yo promociono mucho siempre, ajá. que es un amigo que viene de Acapulco, de Guerrero, sí. que es de cantos, ¿no? También a través del canto, bueno, sanamos siempre. Claro, esas frecuencias tan armónicas. Entonces, que sanan y curan. Así es, tenemos talleres, también tenemos, vamos a tener tianguis cultural, entonces igual gente que es de aquí de la zona va a llevar artesanías, igual van a traer artesanías de Guerrero, de Michoacán, de Hidalgo y todo oye, esto. Oye, y pues para tanto, es ¿Cuánto cobran? El acceso va a ser libre para quien guste visitarnos y estar con nosotros. Lo repito, el día domingo 3 de julio. Domingo 3 de julio. Lo único que va a tener costos son los talleres, pero realmente son costos muy accesibles. Hablamos de costo de recuperación de 50 pesitos. Yo creo que está regalado para lo que vamos a aprender de repente. No. Ah, y me faltaba un taller que va a ser el que va a dar un amigo de Atlautla. Él va a dar de Temazcal. Va a haber un taller de temazcal, entonces no sé si sea solamente la cuestión práctica de a lo mejor de ensamblarlo y todo esto, o entrar y toda esta parte, pero creo que sí entran y todo, pero es trabajo de más horas, ¿no? No son dos, tres horas, porque hacer eso nos conlleva muchísimo tiempo. Ya lo estaremos ahí viendo, ¿no? Sí. Fernanda, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibirnos. No, pues, nosotros encantados. Aleida, va a haber un diplomado. Sí. Platícanos del diplomado. El diplomado de psicosomática aplicada, impartido por el doctor Aurelio de Alba Ceballos, que fue pues el invitado de la vez pasada. Le comentaba la psicosomática, lo que une todas los modelos médicos que pues conocemos, ¿no? Que involucran la parte energética. ¿Qué es el beneficio del diplomado? Que nos dan herramientas para enfrentarnos a precisamente a lo que comentábamos de ese obstáculo, de guiar al paciente a vencer sus monstruos. Claro, sí. Y a veces decimos, bueno, ya está aquí el paciente, ¿cómo le hago? ¿No? Ahora entonces, muy, muy importante y nutritiva la experiencia del doctor que nos transmite a través de las técnicas que pues él ha diseñado y ha manejado a lo largo del tiempo. ¿Cuándo empieza? Empieza el día 2 de julio. 2 de julio. Uh-huh. ¿Ese ahí mismo en las instalaciones de la universidad? Es en las instalaciones de Casa de Cultura en Tepetlixpa. Ah, uh-huh. Es en otro espacio. Sí. Pero, ¿y cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, tenemos dos números. Uh-huh. Es el con su servidora, sí. 55 12 47 73 91. Y el de su servidora Fernanda Andrade, 55-29-03-86-65. No, bueno, y también para que las consulten, ¿verdad? Porque estoy seguro que mucha gente se quedó ávida de, a ver, sigan platicando, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por una parte se maneja pues la invitación para todos los profesionales de la salud que pues quieran obtener este recurso, ¿no? Pero la verdad pues es abierto a todo público, porque también es muy terapéutico, como las prácticas las hacemos entre compañeros, pues es una parte de la oferta, ¿no? También para el público en general. No, pues maravilloso. Ay, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, Aleida y María Fernanda, gracias por haber venido. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, y de verdad, pues esperamos que nos visiten otro día. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.